Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les habla Emilio Méndez. Hoy estamos con una invitada que repite en nuestro programa, doña Marta Solano, politóloga, abogada, con una maestría en estudios de la mujer y actualmente asesora de la diputada Marlene Madrigal del Partido de Acción Ciudadana. Muy buenos días, doña Marta. Muchas gracias, Emilio, por darme de nuevo la oportunidad de estar aquí en el programa. Y buenos días a todos y todas las personas que nos escuchan. Bueno, hoy con doña Marta hablaremos sobre equidad de género en el gobierno. Y para empezar, doña Marta, ¿cuál podríamos decir que es el estado de la igualdad de género, tanto a nivel jurídico como en la institucionalidad de nuestro país? Vaya pregunta, ¿verdad? No es así como tan sencillo. Sí. Yo creo que hemos ido avanzando bastante a nivel de normativa nacional y, bueno, habiendo ratificado convenciones internacionales muy importantes como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, que esa se adoptó para el año 84-85 acá, y también la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia, que es lo que se llama Convención Belén do Pará, que justamente en este año está cumpliendo 20 años también de haber sido aprobada por la Organización de Estados Americanos. De alguna manera, esos son como dos grandes documentos, dos grandes convenciones, ¿verdad?, a partir de las cuales se fundamenta hacer mucha legislación. Por ejemplo, en la CEDAW, que es la de no discriminación, CEDAW por las siglas en inglés, ¿verdad? Eso es como la Carta Magna, la Constitución, ¿verdad?, de los Derechos Humanos de las Mujeres, y de ahí ha habido legislación nacional como la de como la que se llamó la Ley de Igualdad Real, que luego fue la Ley de Promoción Social de las Mujeres, y el mismo Código Electoral en sus distintas reformas que han introducido en materia de derechos políticos, ¿verdad? Y en el caso de la Belén do Pará, pues han habido también legislación importante como la Ley contra el Hostigamiento Sexual, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y la Ley para la Penalización de la Violencia, digamos. Esas dos convenciones son dos grandes marcos, dos sombrillas, ¿verdad?, a partir de las cuales se crea ese marco que permite legislación, ¿verdad? Que en ese sentido yo pienso que en legislación hemos avanzado más que en lo que se ha avanzado en el cambio de la mentalidad, ¿verdad? Bueno, y con respecto a esto, ¿qué análisis podría hacer entonces de la inserción de, bueno, este enfoque de equidad de género en las instituciones de nuestro país? Bueno, yo prefiero hablar de igualdad que de equidad, ¿verdad? Porque si, volviendo al tema de las convenciones de derechos humanos, en las convenciones se habla de igualdad, ¿verdad? Porque si hay igualdad, no hay discriminación, ¿verdad? Si hay discriminación, no hay igualdad. Y la equidad está más orientada al tema más de la justicia, ¿verdad?, de adquirir justicia. Entonces se dice desde el ámbito de los derechos humanos que podemos luchar por la equidad, pero el que luchemos por la equidad se da unos avances, pero no se elimina la discriminación, por lo tanto no se alcanza la igualdad. Pero bueno, eso puede ser un debate, pero es un tema interesante. Desde el punto de vista de los derechos humanos se habla siempre de alcanzar la igualdad, ¿verdad? ¿Qué análisis hacer entonces de esta búsqueda de igualdad dentro de las instituciones de nuestro país en los últimos años? Si bien, como te digo, hemos avanzado en algunas cosas normativas y en algunas políticas, siempre hay una falta de voluntad política por poner a moverse realmente eso. Y también la misma gente, la misma conciencia de la gente piensa que esas cosas de las mujeres no son importantes, o piensan que no hay discriminación, que aquí todas las personas somos iguales, lo cual no es cierto, ¿verdad? Hay una diferencia real de poderes entre los poderes que han tenido los hombres con respecto a las mujeres, es una realidad, ¿verdad? No es que hablar de eso a veces la gente que es un enfrentamiento, ¿verdad?, que es de que los hombres y las mujeres nos peleamos y que no podemos, no, hay que plantear una realidad, ¿verdad? Pongámoslo que la mayoría de los gobernantes en el mundo han sido hombres. En las iglesias usted no ve mujeres, ¿verdad? No hay, qué sé yo, ¿cómo se llamará? Papisas, ¿verdad? Pero incluso en las iglesias no católicas tampoco, ¿verdad? Y que son puestos de poder muy importantes, que son definitorios, digamos, de lo que son las políticas mundiales, donde las mujeres han estado mayoritariamente ausentes. Ahí es donde hablamos de esa diferencia, ¿verdad? Porque las mujeres tienen más restricciones en los distintos ámbitos que los hombres para poder participar. Entonces, hay ahí un tema que tiene que ver en lo que se llama socialización de género. ¿Cómo vamos aprendiendo, o nos han enseñado desde que estamos pequeñitas y pequeñitos, cómo debemos comportarnos los hombres y las mujeres, hacia qué funciones podemos aspirar las mujeres y hacia qué funciones pueden aspirar los hombres? Ciertamente ha cambiado, o sea, hace 20 años no veíamos mujeres futbolistas. Bueno, no es cierto, acá en los años 50 estuvo el primer equipo de fútbol femenino que era muy fuerte, ¿verdad? También, solo que no se conoce. Pero igual, ¿verdad? Todavía hay niñas que quieren jugar fútbol y todavía hay mucho prejuicio que dicen, ¿por qué? Qué feo, ¿verdad? O sea, meter a jugar fútbol. O en las escuelas todavía la socialización implica que las mismas maestras o maestros todavía mantienen esos roles de decir, no, las chiquitas vengan y me limpian el aula y los chiquitos mientras tanto vayan a jugar afuera. O mamás o papás que le dicen a una maestra, no, por favor, a mi hijo no lo ponga a limpiar el aula, porque eso no le corresponde. Es decir, eso que se ve tan simple tiene que ver con decisiones de su vida que usted toma para después, ¿verdad? Como hay gente que llega a algunos extremos y a lo mejor me dicen, no es un extremo, tengo un perrito, una perrita, un perrito macho, no le ponen un collar rosado porque dice que eso no le va, ¿verdad? Entonces puede decir, es un extremo, me parece absurdo, pero lo he escuchado. O un hombre que a veces no se pone una camisa rosada, porque le van a decirte, pero ¿por qué te vestiste rosado? Eso, bueno, para mí eso es un absurdo, ¿verdad? Pero bueno, todo esto para decirte que hay cosas que hay que cambiar en la mentalidad y en la conciencia de las personas. Porque el que yo me vista con una camisa celeste o que vos te pongas una camisa rosada, nada va a pasar, nada va a afectarte que seas un politólogo, ¿verdad? En que puedas aspirar a ser un gobernante futuro en el país, ¿verdad? O que seas un excelente profesional, ¿verdad? Entonces son cosas que podríamos cambiar. Otra diferencia que hay es por qué las mujeres ganan menos que los hombres ejerciendo las mismas funciones. Es una realidad también, ¿verdad? Las estadísticas lo dan. Tiene que ver también por qué tiene que ver un poco con eso de la distribución de las funciones en el hogar, las mujeres y los hombres. Se establece una pareja, por decir algo. Ella y él trabajan fuera, tienen su salario, pero al llegar a la casa, ella sigue trabajando en las labores domésticas, en el cuidado de los niños y las niñas, en hacer tareas, mientras que él no se ve haciendo esa carga. Y ese rato, que a lo mejor llega él a la casa, puede ser que a veces ayude, pues a veces que no, o es un tiempo que él dedica a estudiar más, a terminar su profesión, o a lo mejor ya tiene una licenciatura, bueno, voy por una maestría, voy por un doctorado. Entonces hay una gran diferencia. Mientras a lo mejor los dos eran licenciados en algo, ella está dedicando tiempo que él dedica a estudiar, ella lo dedica a la casa, ¿verdad? Ese es un tema. En política, la misma pareja, póngale que los dos les encanta la política y participan en un partido a lo mejor, pero igual terminan su labor de trabajo diario, ella va a la casa a hacer todas esas funciones mientras que él tiene tiempo para irse al partido, participar en comisiones, organizar actividades. Entonces obviamente hay una diferencia, hay una limitación de ella, no tiene tiempo para irse a participar en actividades partidarias, porque las actividades partidarias se realizan durante el tiempo que ella está haciendo las labores domésticas que no comparte con su pareja masculina, ¿verdad? Eso puede decir, eso tiene que ver con lo que digo de esas diferencias, de esa socialización, ¿sí? A las mujeres, ok, a la casa, y a los hombres en actividades públicas, pero son actividades que tienen también que ver a futuro con cosas de poder, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, yo soy una licenciada y eres un doctor en algo. O yo sigo la licenciada y ama de casa, pero mi pareja a lo mejor ya llegó a ser regidor, o ya llegó a ser diputado y quien quita sea presidente, ¿verdad? Y siempre ella lo estará acompañando, ¿verdad? Entonces son Eso para dar claro que cómo nos van enseñando, cómo vamos aprendiendo, a pesar de los cambios que efectivamente se han venido dando. Usted todavía ve cuando hay, van a ser un niño o una niña, porque además ya sabemos, ¿verdad?, por un ultrasonido, el sexo que va a tener, resulta ser que ya entonces la gente va a pensar, ¡ay, es una niña! Vamos pensando en las cositas, los vestiditos, los rosaditos y lo que sé yo. Y como es un niño, ya, o sea, seguimos reproduciendo eso, y mientras sigamos reproduciendo eso, eso que se reproduce en la familia, en la casa, se reproduce en la política, en la universidad, en todo lado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde generamos esas diferencias. Afortunadamente las cosas van cambiando, y han ido cambiando gracias a esos debates, a esos pleitos que ha habido por aprobar una ley, ¿verdad? A esas manifestaciones muchas veces que hay en las calles, todo eso ha ido modificando un poco, ¿verdad? Pero bueno, todavía también han habido avances también en los cargos políticos, eso es una realidad. Creo que este gobierno pretendía hacer paridad en el poder ejecutivo, por lo menos, creo que no lo ha logrado del todo, pero vemos algunos cambios en algunos nombramientos, ¿verdad?, que han sido como tradicionalmente más masculinos, como el de Recope, como el de Habdeba, que ahí están en nombramientos de bastante gente joven, ¿verdad? Pero igual, no he sacado el cálculo, ¿verdad?, de qué tan cercana está la paridad del Poder Ejecutivo. Me parece que no se ha logrado, digamos que es un avance. Por otro lado, veámoslo acá en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se dijo al inicio, con los primeros resultados de las elecciones, en la primera ronda, cuando ya quedó definido el tema de las diputaciones, los medios dicen, bueno, pero ¿de qué sirvió la reforma al Código Electoral si más bien ahora hay menos diputadas que antes? Bueno, yo no lo plantearía así. Para empezar, fue muy importante esa reforma, ¿verdad? Antes era una cuota, ¿verdad? Ahora estamos hablando de 50 y 50, ¿verdad? Y la diferencia no más de una persona. ¿Por qué? Porque ahí se mide que en una sociedad donde existimos la misma cantidad de mujeres y hombres, o pequeña diferencia de un lado hacia el otro, pues la realidad debería reflejarse también en los puestos. Es más, debería reflejarse sin necesidad de leyes, pero como todo eso hay que irlo empujando, ¿verdad?, hay que irlo empujando, se logra ese cambio legal, porque vea que cuando era la cuota también hubo una gran oposición, una oposición similar a cuando se luchaba por el voto, ¿verdad?, que conversamos en otro momento. Pero como no se da de manera, digámoslo, natural, ¿por qué no se da natural? Porque son temas políticos, son temas de poder, la política es poder, ¿verdad? Si normalmente antes habían 57 puestos de hombres, al haber 28, son 28 hombres que dicen, 28 vamos a quedar afuera, ¿verdad? 28 quedamos afuera, y eso es una lucha de poder. Las mujeres todavía no están en que 28 vamos a quedar afuera, porque nunca han estado 57. Y el paso que ha habido desde el año 40, y desde la primera reforma, la reforma del 49, que creo que la primera elección de diputadas que quedaron fue en el 53, ese paso del 53 para acá ha sido de muy pocas mujeres en la Asamblea Legislativa. Empezó a modificarse cuando empezaron a introducirse cuotas por ahí en los 90, ¿verdad? Entonces, ese es un paso lento. Y fue hasta la reforma del Código Electoral en 2009 que ya se dice, bueno, 50 y 50. Y eso es un paso importante. Ahora, habría que ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que en lugar de haber, por ejemplo, 23 diputadas para el periodo 2010-2014, ahora del 2014 al 2018 hay 19. Y bueno, yo te puedo decir, tiene que ver siempre con dónde me ubico. O sea, cuando, vamos a empezar, cuando había cuotas, que era el 40%, no estaba regulada más que el 40%, entonces los partidos siempre regañadientes dijeron, bueno, metamos el 40% mujeres, pero las pusimos al final de las listas. Nunca iban a quedar, pero estamos cumpliendo con ese 40%. Hubo que dar otras luchas, el mismo tribunal y el INAMU en aquel tiempo, decir, son 40%, pero en puestos elegibles. Eso quiere decir, bueno, no la vamos a llegar de últimas, pero ponemos dos, tres hombres y luego los siguientes puestos de mujeres. Puede ser que queden, queda una tal vez, puestos elegibles. Después vino esto del 50 y 50. ¿Qué pasa aquí, digo yo? Bueno, ese 50 y 50, si bien tal vez los partidos no reclamaron tanto, y me refiero a diputadas, ¿verdad? Porque en las municipalidades tuve el tema más complicado. Es que hay que hacer papeletas. Y cada partido elige sus candidatos y candidatas en las 7 provincias. Por lo general, una se garantiza que si en primer lugar tiene muchas, muchas más opciones de quedar electo o electa. Es una realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de los partidos pusieron hombres encabezando todas las provincias. Eso significa que a lo mejor era más factible que mínimo por cada partido sacaran 7, digamos, los que pueden elegir en todas las provincias, hombres. ¿Por qué? Porque la reforma electoral del código habla de paridad, lo que se llama vertical. ¿Qué es paridad vertical? Bueno, que entonces, tiene que haber la misma cantidad de mujeres y hombres en cada lista provincial. Tienen que ser alternados, si encabeza un hombre, sigue una mujer, o la inversa, si encabeza una mujer, sigue un hombre. Pero hasta ahí esa parte se cumplió. Resulta ser que si usted está en un partido donde los siete encabezamientos de provincia los puso hombres, y si es un partido grande, los que eligen en todas partes, te va a sacar 7 hombres, ¿verdad? Y las mujeres quedan en segundo lugar. Si es un partido grande, puede ser que le queden los segundos lugares. Pero es un partido pequeño o con menos posibilidades de elección, a lo mejor sacó 7 hombres y 2 mujeres. Un poco lo que pasó Frente Amplio. Frente Amplio sacó creo que 9 u 8 diputados y diputadas. Solo en San José encabezó una y esa de fijo salió. Además era San José. No es lo mismo salir electo en San José que salir electo en Guanacaste. Tiene muchas menos posibilidades, ¿verdad? Y salió un segundo lugar, no recuerdo en qué provincia. El Partido Unidad Social Cristiana sacó una sola mujer, ¿verdad? Por lo mismo, porque estaban los encabezamientos, la que sacó de segundo lugar, porque estaban los encabezamientos masculinos también. ¿Qué pasó con el Partido Acción Ciudadana? El Partido Acción Ciudadana, que ya tiene una historia desde sus inicios de igualdad y alternabilidad, ¿verdad? De 50 y 50. En una asamblea, antes de la elección de las candidaturas, estableció que es, además de la paridad vertical que exige el código, iba a haber paridad horizontal. ¿Eso qué significaba? Que si son 7 puestos encabezando las provincias, 3 iban a ser mujeres, 3 iban a ser hombres y el otro podía ser hombre o mujer. Y así ocurrió, quedaron 3 mujeres y 4 hombres encabezando. De ahí de esos encabezamientos salieron 2 mujeres, porque uno era en una provincia en la que por lo general el partido no saca diputados ni diputadas. Eso tiene que ver, ¿verdad? Ahí estamos hablando de una paridad horizontal, pero ojo, también tiene que ver dónde vamos a ubicar esos primeros lugares. Pero bueno, salieron 2 encabezamientos y las restantes salieron de la alternabilidad vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante también dónde nos ubiquemos, dónde me ubican a las mujeres y si es intencional o no, ¿verdad? Si es intencional o no. O sea, hay provincias que usted sabe que va a salir, Alajuela, San José, Heredia y posiblemente Cartago, ¿verdad? Pero por lo menos Alajuela, Heredia y San José, de fijo, y diríamos que Cartago, de fijo que son puestos elegibles, ¿verdad? Entonces, pareciera que las mujeres deben tener cuidado de decir, bueno, al menos en esas provincias debería haber mujeres, ¿verdad? Doña Marta, vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Hoy estamos con doña Marta Solano hablando sobre temas de la igualdad de género. Bueno, en la primera parte nos hablaba doña Marta sobre, nos hacía un análisis específicamente de la conformación de la Asamblea Legislativa actual, donde hubo un retroceso con respecto a la paridad de puestos entre hombres y mujeres. Y para seguir y cerrar con esta idea, doña Marta, ¿qué se debe rescatar de este proceso, de la conformación de esta Asamblea Legislativa? ¿Qué se debe rescatar de esto para mejorarlo? ¿Y dónde debe mejorarse para el próximo proceso electoral? Sí, como decía al inicio, alguien en un medio decía que fue un fracaso. No, no fue un fracaso. Eso es importante, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo principal? Que ya los partidos asumen que eso es una obligación, ¿verdad? La paridad horizontal, la alternabilidad, perdón, la vertical es una obligación. Y eso ya no es como antes, que diga, es que no hay mujeres, no podemos poner. Eso ya no, ¿verdad? Esa reforma del 2009 se aplicó por primera vez en el 2010 con las elecciones municipales y las alcaldías. Ahí nos dejó ver que perfectamente aplica en lo que es igual vertical. Bueno, perfectamente, posiblemente, igual hay más hombres que mujeres, pero hay bastantes mujeres que quedan en regidurías. Uh-huh. Donde más se nota la necesidad de una paridad horizontal es a nivel de las alcaldías, porque quedaron muy pocas alcaldesas, ¿verdad? Muy pocas fueron puestas para alcaldesas y la mayoría fueron como vicealcaldesas. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esto? Bueno, la necesidad, uno, por entender que si realmente queremos igualdad y paridad, la paridad debe funcionar en lo vertical y en lo horizontal, ¿verdad? ¿Cuál es la otra enseñanza? Que hay recursos que deben destinar los partidos para la formación y la capacitación de los liderazgos femeninos y de los empoderamientos, porque hay mujeres que dicen, ay, no, yo no puedo, o sí, pero no tengo tiempo, o es mejor que vaya él de primero y yo de segunda, yo siempre voy a trabajar y lo voy a apoyar. Sí, está bien, pero también las mujeres también deben asumir un poco eso, y para eso necesitan su empuje en formación, en capacitación y, ojo, en la distribución de las responsabilidades familiares. Y no volvemos al mismo tema, y no puedo porque estoy estudiando, no puedo porque tengo que atender a los chiquitos, ¿verdad? Y si hay hombres que dicen, ah, no, eso es, yo no voy a hacer eso, o porque ella se va a meter en política, va a andar en la calle y no cumple las funciones. Ese es un tema que ocurre todavía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece a mí que la formación y la capacitación, destinar recursos para eso en los partidos políticos, en Tribunal Supremo de Elecciones, en INAMU, qué sé yo, para dar fortalecimiento a que más y más mujeres participen en política sin temor a hacer las cosas bien, ¿verdad? Bueno, antes de terminar, cambiamos un poco de tema. Sabemos que forma parte ahora de una comisión asesora en el Ministerio del Deporte y Recreación. Entonces, doña Marta, ¿qué reflexión hace al asumir este puesto en esta comisión? Y rápidamente, ¿qué aspectos se están planeando para ser abordados desde esta comisión? Bueno, eso es una comisión ad honorem, digamos que es una comisión de participación ciudadana, que es muy importante. Ojalá todas las instituciones tuvieran como esa posibilidad, ¿verdad? Es como un organismo de consulta. Uh-huh. Bueno, ¿por qué estoy ahí? Porque yo soy deportista también, ¿verdad? Y no, siempre estoy con ese tema de que las mujeres deberíamos estar en todas partes. Y mi interés ha sido que las mujeres en toda su diversidad y en todas las edades, niñas, adultas, adultos mayores, personas con discapacidad, qué sé yo, mujeres también tengan posibilidades de practicar algún deporte o de tener opciones de recreación. O sea, que no solo estén metidas en su casa haciendo labores domésticas y de cuidado, sino que también tengan la posibilidad de hacer deporte o recreación o las dos cosas. Y en el deporte, pues como mencionábamos al inicio, también ha habido bastantes diferencias, ¿verdad? Son diferentes los apoyos que tienen las mujeres que los hombres para la participación. Y tiene que ver también con los tiempos, ¿verdad? Los tiempos que yo puedo dedicarle a estar jugando en la calle o a estar, no sé, estudiando o metida en la casa haciendo cosas, ¿verdad? Y bueno, el interés en esto es también que cuando se haga una política nacional para el deporte, que eso se está organizando, pues que también se considere la participación igualitaria de mujeres en los distintos ámbitos de la recreación y del deporte. Al fin y al cabo, el país asumió un compromiso en la administración anterior de firmar una declaración donde se habla de la participación igualitaria de las mujeres en el deporte. Y bueno, ya nos queda un minuto más o menos para cerrar. Cerramos con una pregunta para hacer una reflexión final, doña Marta. ¿Por qué es tan importante para la democracia de nuestro país trabajar en la igualdad de género? Bueno, tan importante como que si las mujeres no participan, la democracia no es tal, ¿verdad? Y entonces es parte de dar participación al 50% o más a veces de mujeres que hay. Y cuando hablo de mujeres, ese 50% tampoco me refiero a la mujer, ¿verdad? Recuerdo que hay una gran diversidad de mujeres ahí, que está, eso está trazado por etnia, por raza, por sexo, por orientación sexual, por ubicación geográfica, por edad, en fin, ¿verdad? Es una multitud diversa de hombres y de mujeres que hay en este país, ¿verdad? Entonces, la democracia solo existe real y efectiva si esa diversidad de mujeres y hombres participan en la política, si participan en los cargos de poder, ¿verdad? En la toma de decisiones en todos los niveles, ¿verdad? Todos los niveles. Y bueno, ese es un principio de la democracia, la participación ciudadana en igualdad de condiciones. Así concluimos el programa de hoy. Bueno, nos despedimos de doña Marta Solano. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Enfoque. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias a la audiencia por haberme dado la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Bueno, también muchas gracias a los que nos sintonizaron. Se despide de ustedes Emilio Méndez. Desde ya quedan invitados al programa del próximo sábado a las 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestro blog enfoquecr.com, donde pueden encontrar nuestros programas. Además, nos pueden buscar en Facebook con el usuario enfoquecr. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 AM del domingo. Eso sería todo. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.